Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. One bourbon, one scotch, one beer. I said, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of July. Wanna get drunk and get on my mind. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nuestro DJ. Nuestro DJ, claro, el hoy DJ sí. DJ de hoy Jason hoy sí. Maldonado. Hoy sí, muy bien. Porque hizo esta selección maravillosa que compartimos a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Nos escucha también en San Juan de los Morros a través de Radio Guárico 1060 AM. Y en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. Pueden escucharnos como siempre a través de www.rcr.tv y telenavegante.net. También pueden entrar en contacto con nosotros por nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto para Twitter, Facebook y, ¿cuál me falta? Instagram. Muy bien. Además que te has destacado en el Instagram, Jason. ¿En serio? Sí, vale, el Instagram de Librería Sónica es chévere. Qué bueno. Además, ¿tú sabes cuando se disparan los likes? Cuando pones a Dalí. Cuando, exactamente. El gato literario. Mi ahijado gato. Exacto. Literario. Abrimos el programa de hoy con ¿qué música? Buena DJ. Música. Sí, hoy estamos celebrando la música de John Lee Hooker. Y ese tema que aún continúa al fondo, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Yo le añadiría un cafecito también, One Coffee. Y bueno, hoy yo me quedo con un... Claro, y es que tal día como hoy, 21 de junio del año 2001, lamentablemente, falleció John Lee Hooker, así que hoy vamos a estar celebrando su música a través del blues. Efemérides de la semana. Y damos inicio a las efemérides que van desde el día 15 de junio, fecha en la que grabamos nuestro programa, hasta hoy 21 de junio, cuando compartimos con ustedes en sus hogares. Así es, el 15 de junio nace en 1888 Ramón López Velarde, escritor mexicano, y fallece en 1990 Luis Vidales, poeta colombiano. 16 de junio. Es el natalicio de en el año 1913 nació Giovanni Boccaccio, escritor italiano, cuya obra más conocida es El Decamerón. Así es, el 17 de junio nació en 1874 el poeta, narrador y político venezolano Rufino Blanco Fombona. Y en el año 1914 nació Julián Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Llevo un momento, yo voy a retroceder en el tiempo dos días atrás porque tuve la descortesía y el olvido de no felicitar a mi querida Rana Noguera, Linsabel Noguera, quien nació un 15 de junio del año 1900, no voy a decir, pero si usted lo conoce... Lo puede decir, 68. Bueno, pero aparenta 25. Eso dicen los niñitos. Aparenta 25. Y yo voy a salir interrumpiendo otra vez las efemérides en tu defensa. Feliz no, cumpleaños. Señores, él me dio feliz cumpleaños entre entrar a grabar el programa. Así es. Así que no pecó de descortés. Así es. Sigo en el calendario de nuestro mes de junio, el 18 de junio. Ajá, fecha en la cual nació en 1914 el poeta mexicano Efraín Huerta. Maravilloso poeta. Sí, sí. Y en el año 1933, conocido como Jerzy Kosinski, nació Józef Lewinkopf, escritor polaco, autor de El pájaro pintado, una de las obras más importantes sobre el holocausto judío, y también es el autor de una película muy famosa protagonizada por Peter Sellers, Desde el jardín. Oye, tienes una memoria prodigiosa. Yo no recordaba que era Peter Sellers, pero sí, efectivamente. El 18 de junio falleció en 1912 el novelista británico Samuel Butler. En el año 1936, el escritor ruso Máximo Gorki. Y en el año 2010, también un 18 de junio, falleció, como decía... Joaquín Sabina San Saramago, José Saramago, un escritor, periodista y dramaturgo portugués que también fue premio Nobel de Literatura en el año 1998. Esa es la fecha en que falleció, 18 de junio del año 2010. 19 de junio, nació en el año 1944 el poeta y escritor brasileño, el cantautor Chico Buarque. También el 19 de junio nació en 1947 el escritor indo-británico Sir Salman Rushdie. Falleció en el año 1921 Ramón López Velarde, poeta mexicano. En 1937 también falleció el novelista y dramaturgo británico, el autor de Peter Pan, James Matthew Barrie. Y en el año 1993 falleció el escritor británico William Golding, premio Nobel de Literatura del año 1983, autor de El Señor de las Moscas. De las Moscas, yo la leí, fue en digital, una estupenda novela. Sí, una estupenda novela. Sí es, y... para cerrar lo que es el 19 de junio, falleció en el año 2010 el cronista y ensayista mexicano, el cual siempre recomendamos, tanto Linsabel como yo, Carlos Monsiváis. 21 de junio. Tal fecha como hoy. Feliz día, señor papá. Muchas gracias. Felicidades. Feliz día, Luis, que es el día del padre. Y nuestro invitado será papá. Y feliz papá. Día también. No, lo es. No, bueno, lo feliz es. Día bueno, a igual, todos no los importa, papás que cara nos de papá. Están escuchando aquí en Librería Sónica hoy en su día. Muchas felicitaciones gracias a mi papá Antonio Noguera, que nos escucha ya en Maracay, a través de Radio Aragua. A Rafael Maldonado, que nunca me escuchas, pero yo sé que me quiere, digo yo. Bueno. Ay, a Frank, tu hermano, que quién, es papá. Quién? Tu hermano. A Daniel, que Daniel, es papá. También. Pues bueno, a todos los papás, a feliz los día papás. Hoy, 21 de junio, fecha en la cual nació en el año 1905 el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Así es, también nació un 21 de junio la escritora francesa Françoise Sagan. Y en el año 1950 nació el 21 de junio también la poeta canadiense Anne Carson. Y con eso damos el cierre a las efemérides y le comentamos... Por ahí hay un papelito, Noguera, creo que se me no, fue. ¿Dónde está? Aquí está. Tú estás refiriéndote a esos deliciosos 250 gramos de café en grano. Así es, bueno. Esos 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café, y los poemarios Temples y Madera de Orilla, lo ganó el señor Andrés Ruiz. Felicitaciones, quien ya vino a buscar su café y se fue feliz porque va a leer... y va a tomar café y acusa de recibo. Además, qué rico, poesía con café al que le gusta. Esa es la combinación perfecta, no era. A ver, pues damos acusa de recibo de Editorial Lector Cómplices, gracias a Lesbia, de John Montañez Cortés, Cuentos Regresivos, de Joaquín Ferrer, Los Rayos También Terminan en el Abismo, y de nuestra querida amiga Marisol Marrero, Buitres en la Sabana. Gracias por estos tres libros que ya vamos a poner en nuestra lista de lecturas próximas y esperamos conversar con los autores de ellos muy pronto aquí en Librería Sónica. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al novelista británico de origen indio, Salman Rushdie, quien nació en Bombay el 17 de junio del año 1947, quien también, por cierto, estudió en la Universidad de Cambridge. Entre sus primeras publicaciones destacan las novelas Grimus, Hijos de la Medianoche, que es una alegoría de la India moderna, y Vergüenza, donde emplea la fantasía y los sueños a la manera de los surrealistas. Hijos de la Medianoche obtuvo el premio Booker en el año 1981 y cosechó un inesperado éxito de crítica y público. Rushdie escribió también una crónica de sus viajes por Nicaragua. El libro es La sonrisa del jaguar y en 1991 publicó un libro para niños titulado Aarón. En el año 1988 aparecieron los populares, reconocidos y famosos Versos satánicos, una novela muy bien recibida en la que la fantasía se combina con la reflexión filosófica y el sentido del humor. Esta obra despertó las iras de los musulmanes chiíes, quienes la consideraron un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica. En consecuencia, la novela fue prohibida en la India, en Pakistán, en Sudáfrica, en Egipto y en Arabia Saudí. En el año 1989, el ayatolá iraní Ruhollah Khomeini condenó a muerte al autor y a todos los implicados en la publicación del libro. Y en el año 1992 se puso preso a su cabeza por el módico precio, la módica suma de 5 millones de dólares. A pesar de que Rushdie se retractó públicamente y redactó una declaración en la que manifestaba su adhesión al Islam, la fatwa no fue levantada y el autor permanece escondido desde entonces. Ocasionalmente aparece en actos públicos de manera inesperada y concede algunas entrevistas. En el año 1995 publicó El suspiro del moro, ambientada en el reino nazarí de Granada, y en el año 1999 publicó El suelo bajo sus pies. Ahora vamos a disfrutar en la voz de Lizabeth Noguera un fragmento de su novela, precisamente la más reciente a nuestro entender, El suelo bajo sus pies. Vina, a la que venían hasta los extraños siguiendo su estrella, esperando ser redimidos por su voz, por sus ojos grandes y húmedos, por su contacto. ¿Cómo era posible que una mujer tan explosiva, incluso amoral, pudiera ser considerada un emblema, un ideal, por más de la mitad de la población del mundo? Porque no era un ángel, dejadme que os lo diga, pero intentad decírselo a don Ángel. Tal vez sea una suerte que no naciera cristiana ni trataran de hacer de ella una santa. Nuestra Señora de los Estadios, Nuestra Virgen del Ruedo, mostrando sus cicatrices a las masas como Alejandro Magno enardeciendo a los soldados para la guerra. Nuestra antivirgen borracha, sangrando lágrimas rojas por los ojos y música ardiente por la garganta. A medida que dejamos la religión, nuestro antiguo opiáceo, se producen síntomas de abstinencia, muchos efectos secundarios del género apsárico. El hábito de adorar no se pierde fácilmente. En los museos, las salas de íconos están abarrotadas. Siempre preferimos nuestras figuras icónicas lastimadas, acribilladas de flechas o crucificadas cabeza abajo. Las necesitamos despellejadas y desnudas. Queremos ver cómo su belleza se desmorona lentamente y observar su dolor narcisista. No las adoramos a pesar de sus defectos, sino por sus defectos, venerando sus debilidades, su mezquindad, sus matrimonios fracasados, su uso indebido de sustancias, su rencor. Mirándonos en el espejo de Vina y perdonándola, nos perdonamos también a nosotros mismos. Ella nos redimía de nuestros pecados. Y ese fue un fragmento de El suelo bajo sus pies, la voz de Lizabeth Noguera, del autor Salman Rushdie, acompañado musicalmente por ese fondo musical que aún continúa, el Requiem número 8 en do mayor de Jonathan Ernst Berberlin, que es compositor organista alemán cuyas obras unen lo que fue la era barroca y la era clásica, principalmente para el órgano y la música coral. Ahora vamos a hacer nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Para muchos hay momentos irreversibles. Conozco muy bien el efecto que tiene la última vez, esa que perdura en la memoria antes de que la muerte ocurra. Quería expresar muchas cosas, pero no podía. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Las mejores pinturas, cuadros de colecciones, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchando Boom Boom en la guitarra y la voz de John Lee Hooker, quien nació en Clarksdale de Estados Unidos y desde muy niño con su familia en una plantación bananera. Fue allí donde vivió y fue allí donde conoció al bluesman Snooky Pryor y a Jimmy Rogers, quienes le sembraron el gusto por la buena música y especialmente por ese género que escuchan al fondo, el blues. Después de la separación de sus padres, John Lee Hooker fue el único hermano de seis, escúchese bien, quien se quedó a cargo de su señora madre. Pero bueno, yo, tal vez eso influyó a que continuara e hiciera gran y buena música como esa que escuchan al fondo. Boom, boom. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le queremos dar la bienvenida a Rafael Baral Lovera, como dice Jason, a Rafa. ¿A Rafa? Pues vale. Tenemos a Rafael. Yo sí soy parejero. Estamos Rafa, aquí. Así como si fuésemos panas, pero ya somos panas. Claro que bueno, sí. Cuando uno lee un libro, de alguna manera se hace amigo del autor. Rafael viene a presentarnos su reciente publicación, Identidad Compartida, editada por Nova, un sello que distribuye Editorial B, y que además tuvo a bien hacernos llegar el ejemplar que leímos antes de tener a Rafael aquí en el programa. Rafael es caraqueño, estudió ingeniería en sistemas y ahorita ese trabajo en sistemas lo combina con la literatura. Creo que estuviste en el taller de un gran amigo, Joaquín Pereira. Y a partir de allí empezó a tomar vida Identidad Compartida, que además del empujón de Joaquín por las dedicatorias que tiene, tuvo muy buenos lectores, de los cuales vamos a conversar adelante aquí en el programa. En marzo del año 2012 participó y ganó el primer premio en el concurso de cuentos del Taller de Escritura Creativa de Joaquín Pereira, dictado en la Casa Uslar Pietri. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí para hablar de Identidad Compartida. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta que sentí que tenía que hacerte cuando leí la novela. ¿Por qué ciencia ficción? Oye, me gusta que comiences con esa pregunta, porque el que haya comenzado con ciencia ficción fue, yo diría, que casi que circunstancial. Yo tenía una historia metida en la cabeza y para darle forma necesitaba utilizar un elemento especulativo. Y bueno, cuando se habla de ciencia ficción, ahí estamos hablando de que tenemos que convivir con un elemento especulativo. En este caso era la clonación humana. Y bueno, la historia se me fue formando en la cabeza y hasta que dio sus frutos, ¿no? Pero realmente la historia comenzó cuando yo estaba haciendo un ensayo, estaba analizando las causas de en qué momento la clonación humana raya lo ético. Uh-huh. Y estaba viendo, bueno, en qué momento se puede utilizar para bien, en qué momento se puede utilizar para mal. Y citando ejemplos, o sea, en la investigación, oye, me encontré con casos que quizás a muchos no se les ha pasado por la cabeza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se logra clonar, por ejemplo, un hijo de una persona, que un hijo fallecido, que uh-huh. quizás haya perecido en un accidente y los padres decidan, bueno, darle vida de nuevo, porque consideran que injustamente se le arrebató? Esa sería quizás una cuestión que raya la ética, y uno lo verán así como que algo inmoral. Pero también existen los otros casos. ¿Qué pasaría si de repente los grupos neonazis deciden clonar a su mayor líder? Es correcto. Entonces, bueno. Incluso hay atisbos allí o pequeños toques que también rayan con lo religioso, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Sí. Por supuesto. De hecho, hoy en día quienes se oponen realmente a la clonación humana son instituciones religiosas, uh-huh. Instituciones que tocan los derechos humanos en el mundo. Y bueno, investigando sobre todos estos temas, yo me planteé una historia. Oye, ¿qué pasaría si a una persona la clonan y sin su consentimiento? Y de ahí en adelante es que nació Identidad Compartida. En Identidad Compartida hay un personaje que es Josh, cuyo padre, que es un inversionista y tiene muchísimo poder económico y le gusta invertir a riesgo, pues decide invertir en un laboratorio que está en quiebra en el año 2014. Y la historia comienza ya con la muerte del padre, cercano al año 2037. Esa es una pregunta que te tengo más adelante con respecto a las fechas. También la Identidad Compartida, Rafael, nos plantea eso que tú nos acabas de abrir ahorita en la abreboca, que es ese disertación moral acerca de lo que es permitido y no dentro de el espacio de manipulación genética, no solamente con los derechos humanos, sino incluso hasta con lo que comemos. Y me llama la atención, y me voy a adelantar hacia el final del libro, cuando, como en una especie de epígrafe, cierras el libro y dice que en el año, el titular del periódico, que la caja dice, el diario de la Bahía del 12 de noviembre de 2045 mostraba en grandes letras: se resuelve la controversia, sí a la clonación humana. Sí. Ajá. Yo me preguntaba, pero si el año 2045 está aquí, es al pasar el almanaque, sí, estamos correcto. En 2015, 2045 es ya, uh-huh. Es en 30 años. Sí. Toda esta historia pasa en estos 30 años, vamos a poner 31 porque está el antecedente de que en el 2014, para solventar su quiebra, este laboratorio abre esta investigación en clonación, que además es absolutamente secreta. Sí. ¿Cómo te planteaste en tan poco periodo de tiempo toda esta exposición futurista que hoy en día se nos hace quizás un poco difícil de imaginar, sobre todo por las descripciones tecnológicas del contexto que describe tu novela, Identidad Compartida? Sí, bueno, la novela cronológicamente comienza en el año 2017. En el año 2017 el personaje principal es cuando se entera que, gracias a un acto de amor, que esto es lo paradójico, se encuentra con que fue clonado, y el quien accionó esa clonación fue su propio padre. Él en ese momento cae en una depresión y también comienza a él no acepta en ese momento, su padre era su ídolo, pero en ese momento se le cae el ídolo. De ahí en adelante comienza la historia. Lo interesante, pienso yo, que tiene esto, y pues no es una historia de clones comunes, porque por lo general cuando hablan de clones, uno piensa, oye, el clon, la otra persona que es idéntica a mí, inclusive en edad, inclusive, en aspecto físico es obvio, pero en este caso, el clon es más joven. Es mucho más joven, se llevan 21 años. Y bueno, de ahí en adelante es que también viene la otra parte: ¿para qué fue creado ese clon? Y esa es la parte, yo diría, que toca la bioética. Sí. Esos clones fueron creados para ser utilizados, no para que tengan una vida, no para que se inmiscuyan en la sociedad. Son confinados. Son ejemplares de laboratorio, son que ejemplares, están exactamente confinados, no tienen contacto con el mundo exterior, tienen muchas comodidades, están absolutamente alimentados, resguardados, entrenados para mejorar y optimizar su crecimiento físico y el desarrollo cerebral, pero no tienen mayor formación académica y tampoco tienen contacto con el exterior. Que cuando empieza la novela, te atrapa como lector qué va a pasar con el clon de Josh, que tú bautizaste en la novela como Andrew, uh-huh. después de un terremoto. Él sale a su hora a tomar sol, no pueden salir a cualquier lugar, uh-huh. y en ese instante, causalmente, hay un terremoto. Y a partir de allí se empiezan a construir una serie de sucesos que llevan a un encuentro. Sí. ¿Cómo construiste toda esa línea narrativa? Bueno, primero tendría que hablar de la ciudad donde se enmarca, ¿no? Que es San Francisco. Y San Francisco es la ciudad para mí ideal, con la cual yo me sentía cómodo para escribir esta historia por varias razones. Una de ellas porque es una en San Francisco hay una cuna, es la cuna en este momento de la modernidad. Y hay un contraste interesante en San Francisco. Quienes conocen esta ciudad sabrán, y mucha gente lo dice, que eso no parece Estados Unidos. San Francisco tiene unas zonas que son completamente clásicas, uh-huh. y otras donde tiene rascacielos que no son tan altos como los de Nueva York, pero sí los hay, que yo los nombro ahí, que por ejemplo el Embarcadero Center. ¿Qué pasa en San Francisco? Bueno, todos allá en San Francisco están esperando el Big One. El Big One es el gran terremoto. Y afortunadamente la corteza terrestre ha sido benevolente. Benévola, sí. Porque todavía no lo ha... esa furia tectónica todavía no, ha pasado, no ha, bueno, ¿dónde está la falla de San Andrés? De San Andrés, es uh-huh. correcto. Pero sí, sin embargo, ahí como planteo yo en la novela, sí hay temblores que han venido liberando un poco la carga, uh-huh. pero bueno, casualmente, bien como dice Elizabeth, en uno de los puntos podía suceder en cualquier momento, pero sucedió justo en el año 2045, que es cuando yo lo planteo, que sucede el gran terremoto. En ese gran terremoto ya para ese entonces muchas edificaciones estaban ya condicionadas para resistirlo. Uh-huh. Sin embargo, como en todas partes del mundo existe corrupción y existe la trampa, y habían muchas edificaciones que no estaban construidas con toda la parafernalia antisísmica. Mm. Rafa, disculpa Ajá. que te interrumpa. Debemos hacer un corte publicitario y después vamos a seguir, por supuesto, conversando deliciosamente sobre Identidad Compartida, que es precisamente el libro que estamos obsequiando en el día de hoy por cortesía del propio autor, Rafael Baral Loera, y Ediciones B. Además de ganarse un ejemplar autografiado por el propio autor, se van a llevar también, por cortesía de Dora's Gelato Café, 250 gramos de café. Así que la combinación perfecta, un buen libro con un buen café. ¿Y cómo se lo ganan, Noverísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. El mensaje cuesta un bolívar, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de tener Identidad Compartida, más uh-huh. un cuarto de granos de café deliciosos en tu casa. Así es. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Él es artista plástico, pintor, escultor. En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente bucólico y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En un país apoderado por el miedo, siempre hay alguien dispuesto a luchar. Me preguntaba cuántos anónimos, igual que yo, les desbarataron la vida porque se negaron a vivir como esclavos. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. I'm a crawling, can't stay, baby. pelo. And I rule my den. Don't hang around my mate. I wanna use her for my friend. Yes, y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. La carrera musical de John Lee Hooker alzó vuelo en el año 1948 tras su éxito inmediato con el sencillo Boogie Chillin', tema que escuchan al fondo. Un estilo medio hablado y precisamente es el sello característico que lo destacó en toda su carrera. Buena música para el domingo de hoy. Y continuamos en compañía de Rafael Baral Lovera, quien viene hoy a presentarnos su primera novela. Es su primera novela. Es mi primera novela. De sí. Muchas que se tienen que venir. Así esperamos. Bueno, es una de las preguntas cuando yo cerré Identidad Compartida, que es la novela de la cual estamos conversando. ¿Será que hay una segunda parte de Identidad Compartida? Bueno, hay personas que ya me lo están pidiendo. Pero eso es bueno. Sí. ¿Y la tenías planteada en un principio o ahorita te está cosquillando la idea de...? Me está cosquillando, pero ya yo estoy en plena narración de otra novela que no es de ciencia ficción, trata un tema opuesto prácticamente, pero no lo descarto. No lo descarto, todo dependerá de cómo se mueva esta novela, cómo le llegue a la gente. El feedback que he recibido ha sido gratificante porque muchas personas cuando llegan al final sacan sus propias, cada uno saca su propia conclusión, y cuando la comparten conmigo y me dicen, era ese el final, me preguntan, yo le digo, bueno, pero fíjate que también puede ser este otro. Y se quedan con la boca abierta. No, tú tienes que sacar una segunda parte donde aclares eso. Pero eso es muy bueno, que tengas ese feedback con tu público lector, porque además eso te motiva y digamos que te impulsa más aún a seguir, digamos que en este oficio tan solitario como el de la escritura, ¿no? Sí, lo es. Yo ahora, voy a aprovechar que tú acabas de hablar de eso, de los lectores, y es algo que cuando recibimos a Rafael en el programa a mí me llamó la atención y lo mencioné, es... Todas las personas a quien Rafael le agradece las primeras lecturas, sugerencias y apoyo para la edición de Identidad Compartida. Está Joaquín Pereira, por supuesto, el mentor guía del taller de escritura del caso Uslar Pietri. Armando Rojas Guardia, a quien queremos mucho aquí también, que sin saberlo te hizo cuestionarte tu narrativa. Sí, él es mi profesor de poesía. Alberto Márquez, Andrés Adolfo Ruiz, Richard Rey, Beatriz Rosados, por supuesto que es tu editora, y Rubén Puente, Virginia Baral Lovera, tu hermana. Familia, y Gustavo Leubig. Sí. Entonces, ¿qué opinión tuvieron esos primeros lectores? ¿Cómo te nutrieron? ¿Qué te interpelaron con respecto a Identidad Compartida? Bueno, cuando yo la terminé, yo pensé que ya estaba lista, perfecta. Y ya no había más nada que hacerle. Sí, eso no pasó. Y resulta, ahí es cuando viene el trabajo bueno. Sí. Y bueno, fue muy cómico porque cuando yo la terminé, inicialmente se la di a Alberto Márquez, que es el corrector. Y yo le dije, oye, Alberto, yo necesito que por favor no solamente la leas y le hagas las correcciones. Yo quisiera que por favor tú me digas con toda honestidad si esta novela sirve de algo. ¿Qué puedo hacer yo con ella? Más allá de que me hagas la corrección. O sea, quiero que me lo hagas como un favor de pana. Exacto. Y bueno, él como goza de mucha credibilidad y tal, él me dice, no, está bien, Rafael, no hay problema, yo te lo voy a dar como un valor agregado. Cuando pasó el tiempo y finalmente me llamó y me dice, Rafael, ya tengo las correcciones. Ese era el primer feedback, de verdad, que yo iba a recibir de una persona fuera de mi entorno, no amigos, nada de esto. Y yo fui a su oficina, estuvimos conversando, en realidad las correcciones que había que hacer eran muy pocas, afortunadamente. Entonces al final yo le pregunto, Alberto, por favor dime, ¿qué te pareció? ¿Qué hago yo con esto? Entonces él se me queda viendo un rato largo, que para mí fue infinito, y me dice, mira, Rafael, si tú no haces algo con esta novela, yo te pego, pana. Tú tienes que hacer algo con esto. Esta novela está bastante bien, yo le veo una muy buena estrella. Yo pienso que inclusive de aquí se puede sacar hasta una película. Yo pensé lo mismo, fíjate, las imágenes son muy cinematográficas. Sí, sí, él me dice, tú tienes que hacer algo, llévalo a un concurso, no tengas miedo de llevarla a una editorial. Yo en ese momento no conocía absolutamente a nadie del mundo editorial. Yo, después de esas palabras, yo agarré y como cualquier hijo de vecino, me metí en Google, puse editoriales en Venezuela y así fue como comencé. Y vi, yo dije, bueno, déjame irme de atrevido y comencé por las más importantes, bueno, las que más suenan, pues, Planeta, Ediciones B, Alfaguara. Yo dije, bueno, sí, cualquiera, sí, un desconocido me va a llamar. Yo estaba, de verdad, sentía que estaba tocando demasiado alto. Pero yo creía en mi novela. Y bueno, el primer contacto que hice, que fue una llamada telefónica, fue Ediciones B. Ediciones B me atendieron, me dice, mira, no, la forma correcta de hacerlo es que eso se debe enviar a través de un buzón en la página web de España y tal. Yo digo, oye, no puede ser. ¿Será que hay alguna otra forma de hacerlo? Pero para resumir el cuento, finalmente ellos me dieron un correo, yo lo envié a ese correo. Y después de 8 largos meses, donde yo me replanteé inclusive que esa novela no servía, porque eso pasa cuando tú la mandas a un lugar y no te dan respuesta, y yo dije, no, definitivamente esta novela no está. Durante esos 8 meses yo la mejoré, le metí otras cosas, yo dije, bueno, déjame llevarle la amplitud necesaria para llevarla a un concurso, y a los 8 meses me llaman de Ediciones B para darme la noticia de que fue aceptada por el editor de España, y ese día fue uno de los días más felices de mi vida, porque yo decía, bueno, no puedo creerlo. Dice, y no solamente eso, lo vamos a meter en la colección Nova, la colección Nova, que es de ciencia ficción y fantasía de Ediciones B, que bueno, es internacional, eso, ¿no? Además, que déjame decirte algo, que estás debutando con un género literario y, bueno, no sé si Linsabel opina igual, pero es un género literario como la ciencia ficción, que tal vez no ha sido tan explotado en nuestro país, ¿no? Está como bajo perfil. Sí, se han escrito cosas, sí, pero digamos que no es el boom básico nuestro literario, y el debut de Rafael es justamente con ese género, ¿no? Sí. Cosa que se agradece como para enriquecer precisamente esta parte de la literatura. Yo recuerdo, por ejemplo, los libros de Iliana Gómez Berbecí, uh-huh, entre otros tantos, ¿no? Que escriben ciencia ficción. También estuvo por acá, no recuerdo el nombre. Susana Sousman. Exacto, Susana Sousman. Que tiene Sousman, un portal de ciencia ficción también. Muku Nunca. Ajá, JJ León. JJ León, que han escrito ciencia ficción. ¿Cuánto tiempo te llevó, Rafael, escribir Identidad Compartida? Bueno, y con eso aprovecho y enlazo con una pregunta que me hizo Isabel al inicio, que cómo hice yo el hilo conductor de toda la novela. Yo trabajo con mapas mentales. Yo será quizás por mi formación de ingeniero. Uh-huh. Tengo un programa, Free Mapping se llama, y con él construyo mapas mentales. Estoy tomando nota de eso, ¿viste? Free Mapping, sí. Bueno, eso es una observación importante, es que es interesante, porque cuando tú escribes una novela del calibre de esta, donde hay muchos personajes, mucha investigación que tienes que, para que la ciencia ficción sea creíble, tienes que soportarla sobre una argumentación científica sólida y creíble. Entonces tienes, correcto, toda esa información a mano. Además que hablar de clonación hoy en día, tú te metes en cualquier Google y te dan una clase de clonación. Es que además, siendo Rafael ingeniero, obviamente está sobre su propia base académica, en donde como siendo persona formada del área científica, si se quiere, o tecnológica, requiere como un basamento, ¿no? Alguna base, algún piso, como para sustentar su propia obra creativa. Y exacto, con ese mapa mental, ¿cómo lo organizaste? A ¿cómo ver continuaste? Bueno, fíjate, yo no sabía utilizar ese programa. Un día me lo presentaron, yo dije, bueno, déjame darme golpes aquí, porque yo lo hacía en papel, uh-huh, el mapa mental. El mapa mental es muy sencillo. Tú vas organizando, vas poniendo personajes así, o sea, es como un árbol. Como un árbol, correcto. Y en mi caso lo que hice fue colocar los capítulos y ir poniendo en qué momento los personajes iban apareciendo en cada uno de estos capítulos y qué iba a pasar en cada uno de ellos. Una vez que yo lo tenía, ya lo demás era simplemente, ya estaba ensamblada, de hecho, ya lo demás era simplemente escribirla. Escribir, exacto. Okay, porque ya la novela estaba en mi cabeza, estaba lista. Y lo que sí yo tenía claro desde un inicio era el final. Yo diseñé ese final desde el comienzo. Y para llegar allí tenía que pasar por todo esto. Yo decía, yo me acuerdo que cuando yo puse el punto final en el último capítulo, ese día yo volví a fumar. Yo había dejado de fumar. ¡Ah, no! ¡Qué horror! Sí, yo había dejado de fumar y yo dije, oye, ya va, este momento es de tanto placer. Es trascendente. Que yo dije, déjame pasarlo con un cigarrito. Y agarré el cigarro y no lo he vuelto a soltar. Pero bueno, es una anécdota simplemente. Y bueno, sí, recomiendo a la gente que use los mapas mentales. Sirve bastante, sirve para uno guiarse. Guiarse. Por lo menos a mí me sirvió bastante. No necesariamente tienes que ser ingeniero para hacerlo. Ya se lo he explicado a algunas personas y me han comprado la idea de que los mapas mentales realmente son útiles. También me ayudó bastante el taller que dio Joaquín Pereira en la Casa Solar Pietri. Lo recomiendo ampliamente. Sirvió de guía. De hecho, comenzó con 3 niveles y el último nivel eran las personas que tuviesen algún proyecto de novela. Yo en ese momento no tenía el proyecto de novela, pero tenía, como ya yo había hecho el ensayo y tenía estas posibilidades, yo decía, oye, ¿qué pasaría si? Que esa es una de las cosas especulativas que hablaba al inicio. ¿Qué pasaría si de esa pregunta, de esa suposición, nació la novela? Lo demás era meterle a los personajes. Y uno de los personajes que yo más me gocé fue la psicóloga. Pienso que, bueno, ahí todos fueron víctimas realmente. Pero en el caso de Elena, la personaje femenina, yo pienso que es un personaje, yo terminé enamorado de ella. Bueno, aprovecha porque quedó soltera. Quedó soltera. Así es. Oye, Rafa, por cierto, antes de ir al corte, porque ya nuestro operador nos está haciendo mucha seña. Sí, ¿verdad? Sí, mira, nos está haciendo seña. Ajá. No me respondiste. ¿Cuánto tiempo te llevas? Mira, no, me llevé menos de un año. Okay. Un poquito menos de un año y todas las correcciones que... Bueno, eso sin contar los 8 meses que estuvo esperando, porque durante esos 8 meses sí le metí algunas cosas más. Pero realmente toda la estructura, tal cual, el esqueleto completo... fueron, sí, como 10 meses. Okay. Y vamos esta que está publicada en Nova es la optimización luego de esa espera de 8 meses. Es correcto. Así es. Hoy es el Día del Padre, así que felicitaciones a todos los padres que nos están escuchando. Tremendo regalo para un papá. Tremendo regalo para un papá. ¿Cómo? ¿Qué se van a ganar? Bueno, un ejemplar de identidad compartida firmada por su propio autor, Rafael Baralt Lovera, y 250 gramos de café cortesía de Dora Gelato Café. Tremendo regalo para el Día del Padre. Yo no me lo puedo autorregalar, pero sería una descortesía para con ustedes, amigos resilientes, argonautas, radioescuchas. Así que participen. ¿Cómo participan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El mensaje cuesta $1 más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Identidad Compartida de Rafael Baralt Lovera, editado por Ediciones B. Y 250 gramos de un oloroso grano de café de Dora's Gelato Café. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. En Ávila Gallery valoran tu obra como bien se merece. Un lugar auspicioso en donde encontrarás la mejor solución para exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellas tienen el control, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Nosotras, las mujeres, aprendemos a desarrollar una especie de suspicacia mientras oímos al hombre que amamos, por más embelesadas que estemos. El Plan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. ¿Escuchando? Escuchando un Chill Out de John Lee Hooker y la guitarra inconfundible también de Carlos Santana. Dentro de las curiosidades de John Lee Hooker, destacan el hecho de que él mismo cambiara su fecha de nacimiento. Decía que había nacido entre 1917 y 1923, y tras su muerte, su familia fue quien confirmó que efectivamente nació fue en 1917. Y como otra curiosidad, le preguntamos a ustedes, amigos oyentes, que están ahí en sintonía de Librería Sónica, ¿quién fue el telonero de John Lee Hooker en Nueva York en el año 1960? No, esa pregunta está muy difícil, tienes que dar la respuesta. Hay que dar la respuesta, nada más y nada menos que el poeta y músico Bob Dylan. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos recomendarles un libro de Alfaguara infantil de la colección Biblioteca María Elena Walsh, Canciones para Mirar, un libro de rimas que originalmente fueron canciones y que existen si ustedes las buscan en YouTube, los videos de muchas de estas grabaciones. La bruja se quedó encerrada en una burbuja. La bruja, la boba, con escoba y todo, con todo y escoba. Rimas sencillas para jugar con los niños, para inculcarles ese gusto por la palabra que se dice, pero también la que se canta. Y un libro que está además hecho con un sentido del humor muy sabroso, que le encanta a los niños y que uno como lector de literatura para niños y de lectura para adultos agradece. Por ejemplo, La vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. La maestra la vio asustada y dijo, «Estás equivocada». Y la vaca le respondió, «¿Por qué no puedo estudiar yo?». Y al final de todo el poema le hacemos un síntesis y le contamos que un día toditos los chicos se convirtieron en borricos y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Canciones para mirar. Un libro de María Elena Walsh, editado por Alfaguara Infantil. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, continuamos en compañía de Rafael Baralt Lovera, quien hoy nos está presentando su primera publicación, su primera novela, Identidad Compartida, bajo el sello editorial de Ediciones B, comandado por la reconocidísima editora Beatriz Rosado. Y en ese proceso de escritura, Rafael, y tratándose además de una novela de ciencia ficción, ¿hubo lecturas que acompañaron ese proceso creativo? ¿O qué libros están allí inmersos? ¿O cuáles te inspiraron? ¿O cuáles son tus lecturas? Etcétera. A ver, hay uno que a ti te encanta. A mí también. ¿Cuál será? Moby Dick. Claro. Ese es mi libro. Sí, es mi libro favorito, debo decirlo. Sí, bueno, de hecho, Moby Dick, esa es una de las pistas que doy yo allí para resolver, para que no haya cabos sueltos, ¿no? Bueno, fíjate, mientras yo escribía Identidad Compartida, sí leí varios libros, pero no necesariamente de ciencia ficción. De hecho, yo no soy lector así de ese género que me preocupe por conseguir las obras, ¿no? Yo he leído, a ver, ¿qué te digo? Las cosas más importantes de ciencia ficción. De hecho, la última fue, leí por segunda vez El robot humano de Asimov, que la primera versión fue la que hicieron de El hombre bicentenario. Uh-huh. Yo pienso que esa es una novela que, oye, a quien no le toque el corazón el final, oye, no sé, está hecho de piedra. No es humano. Esa es una de las pocas novelas que a mí me ha hecho llorar literalmente. Además, creo que es una de las primeras obras literarias que toca el tema moral de la intervención, de la extensión de la vida humana y la manipulación de órganos. Es correcto. Yo releí esa novela de nuevo cuando estaba escribiendo Identidad Compartida, pero a la vez leí otras cosas, leí Puntos de Sutura de Oscar Marcano, El Olvido que Seremos de Héctor Abad. ¿Qué te puedo decir? Volví nuevamente a pasearme por algunas, una novela de ciencia ficción que es El Caballo de Troya de J.J. Benítez. Uh-huh. Y, Y yo decía, bueno, hay otro escritor que él es gran novelista en Estados Unidos, pero poco conocido acá, que es Robin Cook, que fue el que escribió Coma. Uh-huh. Él tiene una novela muy buena de ciencia ficción que se llama Cromosoma 6. También lo leí mientras estaba... Es que fueron varios. Y okay. A la vez... Pero qué bueno, porque son tus lecturas. Son mis lecturas, pero a la vez yo estaba haciendo el taller de poesía, porque yo considero y pienso de que un narrador debe prepararse con todos los géneros, y la poesía es muy importante. Por eso fue que yo comencé, después que yo escribí, mientras escribía la novela y en ese interín, comencé en el taller de Armando Rojas Guardia, y eso me sirvió muchísimo para mejorar la narrativa. Esa fue la razón por la cual yo me metí, no para ser poeta, porque yo considero que no tengo madera para poeta, aunque hay gente que me dice que sí. Bueno, y te va a preguntar, y disculpa que te interrumpa, Rafael, ¿habrá poesía por allí guardada en la mesita de noche? Sí hay, sí hay. Y bueno, esa es otra cosa que iba a comentarles, porque hay algo novedoso dentro en el entorno de este libro, y es que esta semana, precisamente, va a salir una página en Facebook que se va a llamar Identidad Compartida, el libro. Así se va a llamar. De todas maneras, para mayor información, por el Twitter mío, @rbaralt, lo voy a colocar cuando ya esté formada la página. Muy bien, repite nuevamente tu Twitter para que te sigan. @rbaralt. ¿Y alguna otra red social? En Facebook directamente Rafael Baral Loera. Okay, me pueden conseguir por ahí. Hay algo novedoso que estoy haciendo y mucha gente está ansiosa porque eso salga. A y ver. Es que la página del libro, que va a ser una página tipo comunidad, ahí los personajes siguen vivos, siguen en ese mundo creado por mí y creado en la mente de los lectores. Porque muchos se quedan pensando, oye, ¿qué pasó aquí? O, ¿qué pudo haber pasado? Lo que tengo pensado hacer es que en ciertos momentos de la trama, algún personaje se le pasó algo por la cabeza, y eso lo voy a poner allí. ¡Ay, qué interesante! Ya una vez finalizada la trama, es dar pistas de quién fue el que quedó vivo. Son extractos pequeños, cortos, en primera persona, todos porque son pensamientos, y algunos de ellos les pongo pensamientos clónicos, y son pensamientos clónicos porque como no se sabe realmente cuál de los dos clones, o sea, el clonado o el clon es el que está hablando, es el mismo lector el que va a decir, no, el que está hablando es Josh, no, el que está hablando es Andrew. Pero la pista está en Moby Dick. La pista está en Moby Dick, y está en el perro, está en el galfiano. Ahí hay otro elemento donde ahí le metí un poco a esa parte quizás esotérica, ¿no? Donde dicen, yo tengo mascota, yo, Rafael, tengo mascota, y yo pienso que los perros, hay un mito muy bonito que dice que los perros son los que eligen a las personas y no nosotros los que los elegimos a ellos. Y yo pienso que es así, o yo quisiera creer que es así. Y en el libro yo lo nombro, y como hay un perro que también es uno de los personajes, yo pienso que, bueno, el perro fue el que eligió a uno de los personajes que está allí, que en este caso es Andrew. Y el perro es una clave. Es una clave para descifrar al final quién es el que está enfrente de Elena. Aunque, bueno, Elena está segura, ella cree saber quién es, pero... Bueno, tienen que leer el libro, ¿no? Absolutamente, sí, tienen que leerlo. Baraloera, lo estás viendo muy bien. ¿Qué raza es tu mascota? Es una perrita salchicha. Ajá. Tiene 12 años y medio, y bueno, esa es como mi hija. 12 años y medio. O sea, que ya es bastante adulta. Sí, afortunadamente esos perros duran hasta los 15, 16 años. Y bueno, todavía. Que dure bastante, ¿no? Que dure bastante. Esa es mi hija. Ah, bueno, sin duda. Bueno, ¿viste? ¿Es que serías papá? Sí, soy papá. Felicidades a todos los padres que nos están escuchando. El perro en la novela es un galgo afgano. Un galgo afgano. Esa es una raza ideada, salió de mi cabeza, que es un híbrido entre galgo, el galgo y afgano. El afgano. Te iba a preguntar, evidentemente estas reflexiones de tus lecturas que acompañaron el proceso de escritura de tu novela, obviamente forma parte de ese mundo de tus gustos o predilecciones de lectura. Ahora bien, ¿hay algún autor particular al cual siempre vuelvas, o algún libro que sea fundamental para ti? Mira, hay un libro que sí es fundamental para mí, que es Punto de Sutura, de Oscar Marcano. De Marcano. Sí, yo de hecho admiro mucho la la forma de escribir de Oscar. Y imagínate, para mí fue, hablando de autores venezolanos, ¿no? Porque ahorita internacional es que hay demasiados. Te puedo nombrar Rosa Montero, me encanta. Me encanta José Saramago, Héctor Abad. ¿Leíste el libro de ciencia, uno de ciencia ficción de Rosa Montero? Montero. Sí, Lágrimas en la lluvia. Excelente. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Uh-huh. Pero de los escritores venezolanos... Puntos de Sutura es un libro al cual yo vuelvo con frecuencia. ¿Te gusta? Y me gusta uh-huh. mucho. Y de hecho, cuando vino el día de la presentación en el Festival de la Lectura de Chacao, que me dijeron, Rafael, vamos a presentar tu libro allí. ¿Tienes algún presentador? Y yo, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Y yo dije, bueno, la persona que yo, no sé, quizás admiro más aquí en literatura venezolana es Oscar Marcano. Déjame tocar la puerta, no es entrar. Así es. Y yo contacté a Oscar Marcano, le envié un ejemplar y a los días él me contactó y me dice, Rafael, cuenta conmigo, o sea, yo quiero ser tu presentador. Y que Oscar Marcano me haya dicho eso y que además las cosas que dijo el día de la presentación, que bueno, me dio la bienvenida al mundo de la literatura venezolana y habló maravillas del libro, y son géneros que son totalmente disímiles en lo que él escribe a esto, uh-huh. Y que venga avalado por alguien como él, pues bueno, eso es el mayor aval que tengo, ¿no? Qué bueno eso. Sí. Además que Oscar es amigo de esta casa, a quien le enviamos nuestro saludo, que esperamos, bueno, por supuesto, tenerlo nuevamente con alguna nueva producción literaria. Rafael, lamentablemente hemos llegado al final del programa. No sé si Isabel, ¿tienes alguna otra pregunta? No. ¿O estamos, se finí? Estamos, pero sabrosamente, ¿sí?, respondido. Bueno, Rafael, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, imagínense, muchas gracias por todo esto. Me encantó la música que pusieron. Yo soy amante del jazz y del blues. Casualmente hace poco murió B.B. King, uno de los grandes exponentes del género, del blues. Y estar aquí con ustedes es un privilegio. Aquí con toda la humildad les digo, esta es mi primera entrevista en la radio, estoy feliz de estar acá. 20 puntos, que vengan, Rafael, muchas más. Que vengan muchas más. Oye, por cierto, y muchísimas gracias, Rafael tuvo la gentileza de obsequiarnos unos deliciosos chocolates que, por respeto a ustedes, para no causarles mucha envidia, no lo vamos a abrir aún, sino cuando terminemos el programa. Así que muchísimas gracias. Y además gracias, agradecerle, Rafael, a Beatriz Rosado y Ediciones B, que hicieron llegar un detalle lindísimo, unos bombones por mi cumpleaños. Eso, y bueno, no era. De verdad, me hicieron que se me arrugara el corazón y se me aguaran los ojos. T5. Gracias a Beatriz y todo el equipo de Ediciones B. Y gracias, bueno, bien, Rafael. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre, mientras nuestro querido operador va buscando la música, la frase del día. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean-Paul Sartre. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la dirección de la gerencia de producción, Claudia Lamperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Oye, ya será Jason, ¿verdad?, Green Maldonado. Jason Green, oye, suena bien. ¿Qué tal? Suena que tengo muchas tarjetas de crédito. Oh, que tienes una green card. O muchas deudas en la tarjeta de crédito. Al fondo, Blues Before Sunrise de John Lee Hooker, quien grabó más de 100 discos y vivió los últimos años de su vida en San Francisco, precisamente una ciudad que le gusta mucho a Rafael. Donde pasa identidad compartida. Así es, donde tenía además un club llamado el Boom Boom Room, que es el nombre que alude a uno de sus éxitos, que es el Boom Boom. Buen inicio de semana y feliz Día del Padre. Chau. Chau. Such a horrible feeling, boy, as I do despise. Nobody knows what a shape I'm in. Nobody knows what a shape. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, Doras Gelato Café, quedarán helados de placer, y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.